ese hijo de puta con las trovas del arriero. En todas partes del mundo hay mujeres muy astutas, unas se pasan de vivas y otras se pasan de putas. Pura paja es lo que dicen cuando se van a casar, y cuando tienen el tipo lo ponen es a mamar. María y José Muñoz se fueron a jugar tute, María que se descuida y José que se lo embute. Embustes y más embustes, dice la vieja Anacleta. Me dijeron que buscaba un burro que se lo meta. Me atracaron la otra noche por la calle del Chumbimbo. Qué cosa tan espantosa, casi me arrancan el chimbo. Negrita, por Dios del alma, contame de Juan Angulo. Es cierto lo que me dicen, que andas repartiendo culo. 40 y 20, 60, más 12, 72. Si no te gustan mis trovas, ahí te las dejo y adiós. 40 y 20, 60, más 12, 72. Si no te gustan mis trovas, ahí te las dejo y adiós. Eche pa' acá, negrita, y no se me arrecueste mucho que me estripa la hueva. ¡Uba! Atracaron la otra noche por la calle del Chumbimbo. Qué cosa tan espantosa, casi me arrancan el chimbo. Negrita, por Dios del alma, contame de Juan Angulo. Es cierto que ya me dicen que andas repartiendo culo. Cuando yo salí a cantar también tocaba marimba, y a las mujeres divinas les tocaba hasta la chimba. Chiquita, tienes la boca, quien te pudiera besar, pero a mí ya me contaron que a ti te gusta es mamar. Manuelita es la que cose, aquí tengo su retrato. Hasta por cierto me acuerdo cuando se me puso en cuatro. 40 y 20, 60, más 12, 72. Si no te gustan mis trovas, ahí te las dejo y adiós. 40 y 20, 60, más 12, 72. Si no te gustan mis trovas, ahí te las dejo y adiós.